Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 9. En primera persona. Mi nombre es Hugo Robert, soy excombatiente de Malvinas, participé en la guerra como soldado del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, que tenía y tiene asiento en la ciudad de La Plata. Me tocó participar en cercanías del Monte London. En el capítulo anterior, Pedro nos contaba cómo a sus 20 años la posibilidad de viajar a Malvinas se vivía como la ilusión de ser parte de una gran aventura por la soberanía de nuestro país. Pero en esa aventura, ¿todo resultaba tal y como se esperaba? En esos momentos primeros todavía había un suministro de alimentos relativamente normal, pero a medida que el Regimiento 7 y la Compañía C fue tomando posiciones definitivas, estas eran muy alejadas de Puerto Argentino. Y cuanto más lejos estabas de Puerto Argentino, el suministro, la comida era cada vez más escasa. Ocupamos posiciones fijas, estuvimos siempre en el mismo pozo los 70 días que duró la guerra, haciendo una especie de muerte en vida, porque al escasear el alimento cada vez nos degradábamos más y así enfrentamos a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, ¿no? Siempre decimos desde el CECIM La Plata que no fuimos con el ejército de San Martín a combatir a Malvinas. Lamentablemente fuimos con el ejército de Videla, con el ejército de Galtieri, con la Marina de Massera, que se cansaba de torturar personas en el continente. Bueno, las mismas Fuerzas Armadas, a veces se trata de escindir la guerra de Malvinas de lo que fue la dictadura. Y la verdad es que la dictadura no terminó el 1 de abril a las 23:59. La dictadura continuó hasta la llegada de la democracia. Bueno, nosotros fuimos a Malvinas con las Fuerzas Armadas de la dictadura. Nada era lo que se esperaba. Sobraba la juventud, voluntad, pero escaseaban los recursos. ¿Cuál era la información de lo que estaba pasando? La información que teníamos de lo que estaba sucediendo, por lo menos la tercera sección de la Compañía C del Regimiento 7, era escasa o nula. Llegaban algunas noticias a través de alguna radio, pero justo en el sector donde yo estaba no había radios, así que era como que algún soldado traía la información que había escuchado en algún otro en la radio. Las radios que se escuchaban eran Radio Provincia y Radio Colonia. Eran las que más llegaban y se escuchaban. Sí, yo tuve oportunidad más adelante en el tiempo de poder escuchar que efectivamente las radios Provincia y Colonia llegaban a Malvinas. Malvinas es un territorio muy inhóspito desde lo geográfico, porque no hay nada que te guarezca ni del viento ni de la permanente llovizna que sacude las islas, ¿no? Es como un gran transatlántico en el medio del Atlántico. Recibe viento y agua todo el tiempo. Entonces, había un fuerte rumor que el 1 de mayo venían relevos, es decir, que iba a haber como que los soldados que estaban en Puerto Argentino iban a tomar las posiciones del frente donde estaba el Regimiento 7 y que el Regimiento 7 iba a ser trasladado al pueblo, bueno, para mejorar su condición física. Un relevo. Bueno, nunca sucedió y de hecho el 1 de mayo fue el primer bombardeo fue el primer ataque británico hacia las posiciones argentinas, ¿no? El primer gran bombardeo que hubo en Puerto Argentino. El 1 de mayo de 1982, en horas de la madrugada, se produjo el ataque británico a Puerto Argentino, cuando una aeronave Vulcán arrojó 21 bombas sobre la base aérea militar Malvinas, una de las cuales impactó sobre el vivac del escuadrón Tropas. Los aviones penetran el escudo de las antiaéreas argentinas, logran llegar al aeropuerto y, bueno, lo bombardean. de una manera increíble. Fue un bombardeo que temblaba, eso lo recordamos todos los soldados, porque temblaba el piso de Malvinas. Ese fue nuestro primer bombardeo en la vida y espero que sea uno de los últimos. Porque en realidad la sorpresa y el momento, después, quiero decir, después nos caían bombas al lado, pero ese día todos lo recordamos, todos nos acordamos exactamente dónde estábamos, cómo fueron nuestras reacciones, porque bueno, nunca habíamos estado en un bombardeo. Y eso sucedía a 25 kilómetros de nuestra posición. A partir del bombardeo del 1 de mayo, la realidad es que todos dijimos esto no va a funcionar. Y mucho más cuando al día siguiente, si bien nosotros no nos enteramos al día siguiente, pero el 2 de mayo, Margaret Thatcher y la reina Isabel, a la que después los argentinos, un grupo de argentinos le encanta rendirle pleitesía, sobre todo cuando murió y estaban pendientes de la pompa británica. Bueno, entre Margaret Thatcher y la corona mandan a hundir el Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, un clarísimo crimen de guerra, que nuestra diplomacia, se ve que está muy contenta con la diplomacia británica, están muy, muy conformes con cómo manejan la diplomacia, nunca lo denunció como tal, pero un claro crimen de guerra, porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión y con la proa hacia el continente. La degradación de los soldados iba en un aumento, porque el clima se ponía cada vez más, o mejor dicho, menos tolerante. Nuestra indumentaria no era la adecuada, vivíamos mojados, y el alimento cada vez escaseaba más. Empezaron las primeras torturas porque los soldados eran estaqueados por ir a robar comida. Pero si bien en todas las guerras hay comida, hay falta de comida, perdón, es inadmisible que yo personalmente lo vi en el momento de la rendición. Los contenedores que estaban en Puerto Argentino estaban repletos de comida. Y los soldados que estábamos en el frente perdieron algunos soldados, y hay fotos de eso, perdieron hasta 25 o 30 kilos. ¿Pero acaso aquellos que lucharon por nosotros no eran héroes que se pregonaban en la televisión? ¿Quiénes eran estos soldados que tuvieron que hacer frente en esta guerra? Los que estuvieron en la Compañía B del Regimiento 7 y tuvieron que defender el Monte London eran pibes de 18 años, eran pibes de 18, 19 años, con armamentos que funcionaban a medias. Mi compañero de trinchera estuvo toda la guerra, es de Mar del Plata, es Rolando Máximo Pacholsuk, y estuvo toda la guerra con un fusil que no disparó, y muere en el último repliegue. Algo que alguna vez, los que se llenan la boca hablando de la gesta de Malvinas, debieran explicar por qué el soldado Rolando Máximo Pacholsuk estuvo toda la guerra con un fusil que no disparaba, y en el frente, porque estuvo en la Compañía C del Regimiento 7. El 13 de junio de 1982, la selección argentina hacía su debut ante Bélgica en el Mundial de España de 1982. Aquel partido no fue un partido más, y es que se disputó mientras Inglaterra llevaba a cabo su último ataque, que duró 72 horas. Comenzaba el repliegue. ¿Cómo fue para estos pibes que hicieron frente a esta guerra tan desigual? A nosotros nos toca combatir el 12, el 13 y la madrugada del 13, pero siempre replegándonos, porque la diferencia era muy notoria de artillerías, sobre todo. La artillería británica tenía un poder de fuego muy superior, y más cuando tomaron el London, que era la altura. A partir de ahí, bueno, todavía intensificaron más los bombardeos sobre la Compañía C y la Compañía A y la Compañía Comando del Regimiento 7, que era como estaba la B, después la C, después la A, después la Comando, en el camino hacia el pueblo. Entonces, bueno, comienza el repliegue, ahí hay muchos de los muertos del Regimiento 7 son en esos repliegues. Arribados al continente y después de un gran recibimiento del pueblo de la ciudad de Puerto Madryn, fue increíble el cariño con los que nos trataron, la devoción, no lo podíamos creer. Bueno, ahí empezó el ocultamiento. Nos llevaron de Trelew, nos llevaron a Puerto, de Puerto, el Canberra atraca en Puerto Madryn. De Puerto Madryn nos llevan a Trelew, del aeropuerto de Trelew al aeropuerto de Palomar. Y del aeropuerto de Palomar, cuando nosotros pensábamos, bueno, ahora nos llevan al Regimiento 7 y nos vamos a mi casa, a nuestras casas, nos tenían reservada una sorpresita más los craniotecos del ejército argentino entonces. Como nos vieron tan raquíticos, dijeron, no los podemos devolver así, porque el nombre del ejército argentino debe ser salvaguardado. Entonces nos llevaron a Campo de Mayo para hacer un tratamiento de qué sé yo qué, para engordarnos. Esa es la verdad, nos daban de comer 3 veces por día, lo que queríamos, podíamos repetir. La Universidad Nacional de La Plata tuvo un gran gesto que fue para que no perdamos otro año, nos puso profesores. La Universidad Nacional siempre estuvo muy cerca de los excombatientes en La Plata y eso hay que valorarlo siempre y hay que resaltarlo siempre. Fue una de las pocas instituciones que rápidamente reaccionó y se puso a disposición de los soldados que estaban estudiando en la universidad. Nos hicieron creer que estábamos haciendo patria, que ganábamos, y que gracias a esta guerra estábamos haciendo un acto patriótico y revolucionario. Pero entonces, ¿no fue así? Malvinas fue una guerra convencional. Entonces, había aviones que volaban a muchísima altura, que a los cuales las antiaéreas terrestres no llegaban, y que sacaban fotos. Eran aviones ingleses que partían desde los portaaviones para sacar fotos, aerofotos, y con eso determinar las posiciones argentinas, las posiciones de los soldados argentinos. Bueno, las incursiones de esos aviones y las incursiones, sí, de los aviones bombarderos, cada vez se intensificaba más, lo que indicaba que evidentemente las defensas argentinas cada vez eran menores. Las Fuerzas Armadas han permanentemente intentado tomar el relato de Malvinas y convertirlo en una gesta heroica que no fue tal. No puede haber una gesta heroica que la lleve adelante la peor dictadura que asoló este bendito país. El torturador en el continente no puede ser héroe por haber cruzado 500 kilómetros del Atlántico Sur. El que fue torturador, hay más de 120 denuncias de torturas a soldados en Malvinas. Lo que pasa con la justicia que tenemos, que prefiere mirar para otro lado, y es una causa que tiene 17 años y recién lleva 4 procesados. Hay denuncias por muerto de propia tropa, hay denuncias por torturas de todo tipo, picana, submarino, estaqueamiento en bombardeos, estaqueamientos en bombardeos. El primer denunciante de la causa es un compañero de Mar del Plata, la causa se llama así, es Darío Gleriano. Bueno, como eso empezaron a brotar en todo el país, soldados cansados de aguantar años de silencio y salieron a denunciar la tortura y van a seguir saliendo. Hay más de 600 tipos que cayeron por una guerra que no debió haber existido nunca, que nos retrotrajo en nuestras fundadas pretensiones de soberanía, nos retrotrajo siglos, porque ahora hay que remontar todo este desastre que hizo la dictadura, y nos quieren vender una guerra heroica de una dictadura que torturó en el continente y las islas. La verdad es que nosotros preferimos el camino de la memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Así pasó el noveno capítulo, en primera persona. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.